José Luis querido, viva Jujuy, viva La Rioja. Sergio Galleguillo, cantemos esta canción. Un eclipse de amor hay en mi corazón. Ya no puedo vivir sin tu amor. Un eclipse de amor hay en mi corazón. Ya no puedo vivir sin tu amor. Amor de amante prohibido, la luna es testigo de lo que vivimos los dos. Tu boca embruja mi sentido, te llevo en el alma, perderte me hace mucho mal. Eres mi estrella fugaz, no dejaré de luchar por tu amor. Amarte hasta el amanecer, amarte es un placer, porque tú eres perfecta, porque no hay nada que se compare a tu belleza. De amor hay en mi corazón. Ya no puedo vivir sin tu amor. Un eclipse de amor hay en mi corazón. Ya no puedo vivir sin tu amor. Ternura.